En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Es lunes 11 de abril, lunes santo, arrancamos semana y ya van tres consecutivas en las que arrancamos con derrotas en el Elche Club de Fútbol. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta sintonía, a la del deporte, al 101.4, a Teleelch, Radio Marca. Y es que el Elche se complica la permanencia, la tranquilidad tendrá que esperar. El Elche perdió contra la Real Sociedad, pese a adelantarse con un gol tempranero de Guido Carrillo a los dos minutos. El noruego Sorloth y el francés Lenormand certificaron la remontada vasca en la primera parte, salpicada de nuevo por polémica arbitral. Una derrota que sin duda pone el acento en el partido del próximo sábado frente al Mallorca y vamos a tener tiempo para hablar de ese partido. Por cierto, hoy nuestro a todo gol de Teleelch lo adelantamos considerablemente a las 7 menos cuarto de la tarde, luego las redifusiones ya de madrugada y mañana martes, pero hoy por las retransmisiones en directo de Lunes Santo en Teleelch, a todo gol se adelanta esta tarde a las 7 menos cuarto, hoy con un invitado de excepción. ¿Os acordáis de Fernando Niño? Uno de los centrales que dejó huella en el Elche y que colgó las botas aquí. Bueno, pues tiene pasado bermellón, pasado mallorquín y pasado ilicitano. Y además tiene a su hijo jugando allí. Veremos qué nos dice esta tarde, como digo, para hablar de ese partidazo Elche-Mallorca. El técnico del Elche, Francisco, lógicamente tiene claro que la permanencia va a seguir ahí preparada, esperando que llegue, pero en este caso la permanencia para el técnico del Elche, a pesar de las derrotas, no le quita ninguna duda, ninguna confianza de que se va a terminar consiguiendo. Raúl Guti decía después en sala de prensa que esta derrota para nada afecta a la moral del equipo. Para nada, un resultado, bueno, varios resultados en este caso no nos pueden tocar la moral. Nosotros sabemos cuál es la importancia de cada partido. Sí que es cierto, como tú dices, que no están saliendo como nosotros queremos, pero bueno, este equipo se ha levantado de muchas situaciones complicadas y bueno, qué menos que esta situación hay que revertirla y estamos convencidos de ello. Yo creo que el equipo está unido, sabemos, como he dicho antes, la situación en la que estamos y bueno, desde ya hay que pensar en el partido del Mallorca, que es un partido vital para nosotros. Partido vital, una final, como decía Fidel, tras el partido en el que no estará Lucas Boye, se notó su ausencia. ¿Cómo no se va a notar la ausencia del jugador franquicia, del jugador más importante del equipo? No estará frente al Mallorca de nuevo Lucas Boye, tampoco Palacios, que vio la quinta cartulina amarilla. Veremos la lesión de Guido Carrillo, ojalá que sea una contractura, pero si se confirma una rotura fibrilar, otro que se pierde el mes de abril. El Elche queda a 4 puntos de la zona de descenso, hay dos equipos, Levante y Alavés, casi sentenciados, pero el Cádiz que abre el descenso con 28, Mallorca que abre la permanencia con 29, Granada 29, Elche 32, Getafe 32, y veremos qué hace esta noche el Rayo Vallecano, que ahora tiene 33. Ahí hay 5 o 6 equipos que luchan por una única plaza que parece ya, porque las otras dos parecen adjudicadas. Vamos a ver, quedan 7 jornadas para el final.

bueno, pues una serie de medidas para el partido Elche-Real Mallorca, que sin duda va a ser el más importante de los que llevamos disputados hasta el momento. Los abonados podrán sacar hasta 4 entradas a precios reducidos para familiares y amigos. A ver, sí, los abonados podrán sacar hasta 4 entradas para familiares y amigos desde hoy lunes a las 4 de la tarde y hasta el miércoles a las 7 en la web del Elche, elchecf.es, entrando en el área de abonado con su acceso identificativo, etcétera, etcétera. También tanto los abonados como público en general podrán adquirir entradas en las taquillas de Fondo Sur durante toda la semana. Y bueno, ahí tenéis los precios para los abonados, desde veo 5 euros en anillo, pasando por 10 euros, 15 euros, bueno, pues son las entradas, las 4 entradas que a través de los abonados se pueden sacar para familiares y amigos a precios reducidos. Ahora les preguntamos a nuestros comentaristas qué les parece esta medida, porque está claro que el partido del próximo sábado no es un partido más. Vamos a saludar ya a Adrián Díaz, nuestro compañero del diario Marca. Buenas tardes, Adrián, buenas tardes. Buenas. También saludamos al presidente de la Peña Furia Franjiverde y comentarista habitual de la casa, Jorge Ortega. Jorge, buenas tardes. Buenas tardes. Mira, os pregunto ya por esto. ¿Habéis leído, habéis visto la noticia, la medida que ha puesto el Elche para que el Martínez Valero el sábado, siendo la hora que es, las 2 de la tarde, no es la mejor, pero la trascendencia del partido sí lo es? ¿Qué os parece esta medida? ¿Creéis que va a ser suficiente para que el Martínez Valero se llene, que es lo que nos gustaría a todos? Me parece necesario. Otra cosa es que sea suficiente para llenar el estadio, no por el tema de los precios, sino por la hora que es, que no es muy apetecible, sábado a las 2, además en plena Semana Santa, porque estoy seguro de que varios aficionados del Elche, pues abonados, no estarán en la ciudad, porque se irán de viaje con familiares, amigos o parejas, y también porque es un partido muy importante, pero digamos que no es un partido de última jornada. Entonces, pero de todas maneras me parece una medida bastante acertada, que incluso calificaría como necesaria por las circunstancias del partido y porque el Martínez Valero esta temporada pues realmente habrá ocupado la mayoría de partidos un 50% de aforo. Por ejemplo, en el último partido contra la Real Sociedad pues hubo unas 17.000 personas para un estadio con capacidad para 30.000 y con un buen número de seguidores de la Real Sociedad. Es un problema que el club tendría que estudiar. Yo entiendo que el fútbol no debe ser gratis, y que esto es primera división y venimos de una pandemia y que mucha gente habrá cogido miedo y una situación económica compleja, pero creo que dentro de lo que es la zona hay potencial para que el Elche pueda llenar el Martínez Valero todas las semanas en primera división, y para este partido me parece una buena medida para un partido en el que la afición puede jugar un papel importante. Debe jugar un papel importante. Jorge, ¿a ti qué te parece esta medida? Bien, es una. Me añado al comentario de Adrián, sobre todo por el hecho de que efectivamente al ser Semana Santa mucha gente estará fuera, el horario no es el mejor. Casualmente siempre jugamos normalmente los partidos de casa a las 2 de la tarde, o bien los sábados o los domingos. Y lo que sí que es importante, y lo he dicho en otras ocasiones, es que a veces prefiero 15.000 que vayan a sumar que 23.000 si 8.000 van a restar. Entonces es muy importante que el aficionado que vaya el sábado al estadio vaya con la paciencia de que va a ser un partido muy muy complicado y que hay que ir a arropar y apoyar al equipo en todo momento, porque se va a pasar momentos difíciles, que a pensar que se va a un espectáculo de alegría y jolgorio sin haber conseguido nada, porque el partido va a ser de mucha tensión. Y entonces yo creo que la afición tiene que ser consciente de que se va a sufrir ese partido y tiene que ir a sumar más que a restar. Ojalá que esos 22, 23 mil espectadores que se puedan meter el sábado lo hagan con la idea de que hay que ir a tirar del equipo para adelante, vamos, de manera fundamental. Sí, porque va a ser un partido donde si el Elche gana al Mallorca, y teniendo en cuenta que por ejemplo el Cádiz juega en el Camp Nou contra el Barça, podría ya tener una distancia de 7 puntos a falta de 6 jornadas. Estaríamos hablando de una permanencia cada vez más cercana. Pero si no lo hace, se le podría complicar todavía mucho más. La situación todavía no es dramática, pero sí da vértigo, ¿no?, ver que el equipo pasa en las jornadas y encadena derrota tras derrota. También es cierto que el calendario viene siendo duro, ¿no?, contra equipos europeos como la Real o el Athletic, que está ahí a un punto de puestos europeos. Valencia, Barça no han sido los partidos ideales para sumar. El Elche siempre ha llegado vivo hasta el final, ya ha podido, pero se ha quedado ahí con esa miel en los labios y aún sabiendo que no está el equipo en su mejor momento. Os pregunto por el partido de ayer. Adrián, ¿qué te pareció el partido? ¿La victoria de la Real es justa? ¿Qué opinión tienes? Me parece justa, sobre todo, y incluso podíamos calificar como corta, no solo por las ocasiones marradas, sino por la Real, sino porque creo que incluso la Real Sociedad en la segunda parte, si hubiera querido apretar, haber pulsado más el pie del acelerador, podría perfectamente haber logrado una ventaja mayor. Mira que el partido que empezó bien, con ese gol tempranero del Elche, de Guido Carrillo, en una muy buena jugada con Mojica y Fidel, pero a partir de ese gol y de un par de contragolpes que el Elche había logrado lanzar con buena facilidad, que falló Peremilla con demasiados controles y luego creo que también tuvo una Fidel, pues a partir de ahí la Real Sociedad se hizo dueño señor del partido, y el entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, junto a cuatro mediocentros y desarbolaron por completo el doble pivote del Elche, con subidas de los laterales, con los delanteros Sorloz e Isaac muy liberados, y así llegó la remontada, 1-2, que con incluso, no sé si corto por lo del tema del penalti, que es la primera vez que veía yo algo así, de cómo se anula un penalti por una paradiña, pero bueno, del tema arbitral imagino que hablaremos después. Y luego la segunda parte, lo dicho, el Elche sí que reaccionó, pero que creo que al igual que en Bilbao y contra el Valencia, con más corazón, con más impulso que con cabeza y con criterio. Entonces es otra derrota, son tres seguidas, más allá de los números, la reducción de la ventaja sobre el descenso a cuatro puntos, la sensación de inferioridad y de impotencia que ha mostrado el equipo en varias fases de los últimos partidos. Yo entiendo la dificultad de los rivales, pero yo este equipo hace 2-3 meses le vi ir ganando 0-2 en el campo del líder, o hace bien poco en casa, plantarle muchísima cara a un Barcelona que está a un ritmo tremendo en los últimos meses. Entonces entiendo la preocupación, y sobre todo a estas alturas de la fase decisiva, y viendo que otros equipos de abajo como Cádiz y Mallorca sí que parece que están reaccionando más. Jorge, ¿a ti qué te pareció el partido? Sí, yo creo que viendo muchos partidos de la Real Sociedad, que lo he visto competir contra equipos de abajo, me llama la atención la superioridad que mostró la primera parte, ¿no? Yo creo que he visto al Alavés plantarle más cara a la Real Sociedad, yo he visto al Granada plantarle más cara a la Real Sociedad. Te hablo de sobre todo cuando la Real juega de visitante, ¿no? Porque otra cosa es el Real Arena, donde la Real es bastante superior a los rivales, pero a domicilio no juega sobre todo con la alfombra con la que jugó ayer la primera parte, ¿no? Entonces eso sí que me preocupa un poco por la, no sé si la falta de intensidad, donde venimos comentando la idea de que el Elche tiene que jugar a lo Elche y no bajar un ápice de esa intensidad, porque si no va a ser complicado que sumemos puntos. Ese punto sí que me preocupa. Entiendo que a lo mejor ahora el pico de forma no es el más idóneo, el equipo venía de hacer 2-3 meses de un esfuerzo titánico donde se sacaron la mayoría de los puntos, y posiblemente hay jugadores que ya vienen arrastrando ese esfuerzo físico y se les nota, ¿no? Se les nota que no tienen el mismo desborde, la misma chispa. Yo creo que eso al final hace que llegue siempre medio segundo tarde, y que equipos con la calidad como ayer la Real Sociedad, pues la primera parte pues te pinte la cara de una manera pues apabullante, porque yo creo que se podría haber ido 1-4 al descanso, ¿no? Yo creo que tras el descanso sí que es verdad que dando por hecho de que la Real baja el nivel, tal vez porque va 1-2 ganando en el marcador y porque se siente superior, el Elche sí que da un paso adelante y sí que muestra más energía, más ganas, más ímpetu, y eso que le hace que iguale un poco más el partido, que disfrute de alguna ocasión más de gol. pero al final no está siendo suficiente, ¿no? Yo creo que hay que ponerse de nuevo el mono de trabajo, porque están pasando las jornadas y es verdad que la inquietud empieza a adueñarse un poco de los aficionados, porque vemos que pasan las jornadas, no nos movemos de los 32 puntos y eso pues hace que la preocupación vaya creciendo, sí. Y menos mal que ganamos al Granada, porque si no estaríamos ahora ya rezando. Tema arbitral. Yo no digo que ayer la Real ganase por el árbitro, pero siempre pasa lo mismo. Ante cualquier duda, siempre cae del lado contrario del Elche Club de Fútbol. Por poder quejarnos o quejarse, el Elche se queja de un posible penalti antes del penalti que el árbitro pita a Diego González por agarrón en un lanzamiento de córner. Luego el penalti es que el jugador noruego se tira descaradamente. Lo que pasa es que ve pasar como una moto a Rocco, que se pasa de frenada, pero yo es que creo que en las imágenes que yo he visto no le toca y se tira. El árbitro pita penalti. Luego no entiendo por qué el VAR no lo revisa. Y si lo revisa, lo que no entiendo es cómo no dice el árbitro, anúlalo. Luego todos nos quedamos estupefactos con la transformación del penalti, ¿no? La paradiña, el árbitro que no está mirando a cómo lanza, sino que está mirando a los jugadores para que no pongan el pie dentro del área, lo anula por esa norma que aquí nunca la habíamos visto, de que no se puede engañar al portero con una paradiña, y anula el penalti. Bueno, una serie de cosas, incluso en el segundo gol se quejan de un agarrón de Robin Lenormand en el momento de rematar. Está forcejeando y agarrando a Diego González, es suficiente para anular el gol. Ya te digo yo que si hubiera sido en el área de ataque del Elche sí lo hubiera anulado, me da la sensación, ¿no? A vueltas con el arbitraje, aunque no fue decisivo, sí, depende cómo se mire. ¿Qué os gustaría a vosotros destacar del arbitraje? Aparte de Chulesco y de que todas las faltas que hayan en contra del Elche. Es que era balear, por cierto. Hombre, nos reímos, pero también puede ser un dato importante, ¿eh? Pues ya está. Es que es como si, por ejemplo, si al Mallorca le pitara un ilicitano, ¿qué dirían? A mí, quizás lo pasamos un poquito más por alto porque Isaac hizo la pifia del penalti y porque por la superioridad de la Real Sociedad. Es un poco como el tema del partido contra el Atleti por el gol anulado a Guido Carrillo. Pero es que a mí son detalles, son del tema de todo lo que hemos hablado esta temporada, de las jugadas, entre comillas, grises. Porque en la primera parte hay una acción de Diego González en un córner del Elche, que creo que están los dos centrales de la Real Sociedad. Uno seguro es Lenormand, ahora estoy visualizando la imagen en mi cabeza y seguro que uno es Lenormand. Y que entre los dos parece que le están agarrando y al final el árbitro pita falta en ataque. Luego en el gol de Lenormand, que es el 1-2, Lenormand parece que se agarra a los hombros de Diego González cuando remata. Ese córner viene de una posible falta de Rafinha a Pere Milla. Entonces, es difícil saber controlar todo eso. Y luego, ya quizás esto es un poco más laxo, pero una caída de Gonzalo Verdú en la segunda parte, que parece también, que hay sí, un empujón. Pero es que es la cuestión de has hablado de cuatro jugadas favor del Elche, ninguna pitada. Es la cuestión de que en una acción que podía considerarse penalti a favor del Elche acaba siendo falta del defensa del Elche, y luego en una acción que acaba en gol y que podía considerarse falta del contrario, del rival del Elche, pues no se pita. Entonces es una cuestión que llevamos toda la temporada. Es verdad que Francisco fue elegante después del partido, diciendo que creo que es una realidad, el Elche no pierde este partido por el arbitraje, pero hay que ser conscientes de que esta es una más, que son 31 jornadas, que son muchos partidos, y de que todavía debemos darle más mérito a que este equipo tenga 32 puntos y esté 4 por encima del descenso a 7 jornadas del final. Y más allá de ello, el tema también de arbitraje Chulesco, no sé, yo vi un poco, no sé si decir predisposición, pero que como que recuerdo, por ejemplo, la amarilla que ve Gumbau, que a mí no me parece una falta de amarilla, pero luego veo una entrada de un jugador de la Real Sociedad que para mí me parece más dura y luego no es amarilla. Son esas cuestiones que entiendo que el jugador en ciertos momentos pueda estar desquiciado, porque es muy difícil mantener la calma, sobre todo cuando te estás jugando algo tan importante y tan difícil como una permanencia en primera división. Uh-huh. Jorge, ¿tú cómo lo viste? Yo ya estoy cansado del tema, sinceramente. Yo vengo diciendo ya 4 meses que todas las jugadas grises acaban en negro para los intereses del Elche y me mantengo. Y a diferencia de Adrián, donde, bueno, o del míster en este caso, donde dice que el arbitraje no influye en el resultado, para mí es influye en el resultado totalmente, ¿no? Es decir, yo creo que a ti te piten el penalti que te pitan, donde yo luego escuché un audio a nivel nacional en tiempo de juego en Cadena Cope, donde todos los comentaristas decían que era una auténtica vergüenza, esa era la palabra que utilizaron, que ese penalti se hubiera señalado y que no fuese el VAR a anularlo. ¿Cómo se entiende eso? A mí eso pues me deja muchísimas dudas de creer en una lealtad ya en este aspecto, ¿no? Por el hecho de que yo he visto las imágenes y Sorloth no lo toca absolutamente nadie y nadie llama a ese señor, al señor Guillermo Cuadra Fernández, para que rectifique su acción. A mí me parece algo lamentable, ¿no? Pero es que a nivel nacional lo dijeron en la COPE, pero bueno, luego ya no se ha vuelto a decir. No, es que luego falla el penalti Isaac, o en este caso no lo lanza correctamente en base a las normas. Ya, bueno, a mí eso ya no es problema mío. A mí dame un penalti que yo lo tire igual, ¿no? A ver qué pasa. Y luego ya estamos normalizando el hecho de que acciones como, por ejemplo, el penalti, el posible penalti a Diego González o a Gonzalo Verdú, bueno, que no los piten, ya lo vemos algo normal. Como no nos pitan ninguno, pues entendemos que esos no son penaltis a favor del Elche. Si esa jugada, la de Diego González o la de Gonzalo Verdú, son en el área del Elche a favor de la Real Sociedad o a favor del Athletic de Bilbao la semana pasada, cuando el gol que le anularon a Carrillo, o del Barça hace 3 semanas, o del equipo que sea, pues pitan penalti y tú te tienes que callar porque entiendes que hay un contacto y que puede pitar penalti. Pero cuando es a favor del Elche, nosotros ya el cerebro actúa de manera normalizada a entender que no es penalti. ¿Por qué? Porque el árbitro no lo ha señalado y no es lo suficientemente. Yo de verdad que estoy alucinando porque, no sé, luego veo partidos por ahí. Esta semana el Mallorca contra el Atlético de Madrid, una jugada de Reinildo que en la frontal del área, que para mí toca balón con el jugador del Mallorca, penalti a favor del Mallorca. Que se puede discutir si eso no es, pero se lo pitan. Ves ayer el Levante y le pitan tres penaltis a favor, ves a Osasuna y le pitan penalti a favor, ves como a todos los equipos de abajo le pitan penaltis a favor, y ves como al Elche, con muchas jugadas grises que hayan en el área, nunca le pitan un penalti a favor, y eso, pues, sinceramente, yo acabo ya, no me está desquiciando, porque es que no lo entiendo, sinceramente, es que no lo puedo entender, ya no sé qué tiene que pasar en el área contraria al Elche para que le piten al Elche un penalti a favor, no sé, sinceramente. Yo creo que tienes mucha razón en lo que acabas de comentar. Lo hemos normalizado, pero lo de ayer a mí me parece una serie de decisiones arbitrales que perjudican mucho al Elche Club de Fútbol. Con esto no estoy diciendo que la Real no fuera superior, pero con alguna de esas decisiones, solo una a favor del Elche, o el penalti a favor del Elche de Gonzalo Verdú o el de Diego González, o que anulase el 1-2... por agarrón de Lenormand a Diego González. O sea, cualquiera de esas acciones podría haber cambiado claramente el signo del partido. Pero por desgracia es que creo que nos estamos ya tranquilizando. Y creo que es un error. Hay que levantar la voz. Es que hay un dato que es que no se puede cuestionar. Un penalti a favor en toda la liga le han pitado al Elche Club de Fútbol. Pero bueno, luego nos dirán de que si lloramos y de que si nos quejamos de los árbitros. Es que es para quejarse y mucho. Y menos mal. Que el Elche lleva 32 puntos, porque es que podría estar más que salvado si hubiera habido un poquito de lógica. Vamos finalizando con el partido frente al Mallorca. El partido frente al Mallorca puede significar mucho en caso de ganar, puede ser una permanencia muy, muy cercana. No hacerlo, pues el empate nos dejaría ahí quizás como estamos, una derrota nos podría acercar. Es cierto que el Cádiz juega en casa del FC Barcelona, pero como para fiarte. ¿Qué os parece el partido frente al Mallorca? ¿Es o no es una final? No, yo, como decía Pacheta, finales es cuando no queda nada más. Y después de este partido quedarán 6 más. De hecho, el Elche, si pierde este partido, pues no entraría en descenso. Incluso podía mantener la ventaja sobre el descenso. El Cádiz, que es el que abre la zona roja, visita el Camp Nou, una visita muy complicada. Pero sí que es verdad que la diferencia entre ganar y perder, siempre también con la variante del empate, puede significar mucho. Hay una diferencia muy alta y te puede marcar lo que es toda la temporada. Es un partido muy importante, pero yo no querría calificarlo como decisivo por las alturas a las que estamos, tampoco por querer meter un exceso de presión. Yo, después de lo que pasó, después del partido contra el Alavés la temporada pasada, donde parecía ya todo casi imposible y el equipo se salvó, pues ya eso enseña que hay que intentar mantener la esperanza hasta el final, y sobre todo es un partido para que el equipo intente, además de ganar, intentar recobrar sensaciones, porque es verdad que la meta está muy cerca, pero yo suscribo totalmente las palabras de Francisco. Ni cuando, después del partido contra la Real Sociedad, ni cuando se ganó en Granada el equipo ya estaba prácticamente salvado, ni ahora que ha perdido 3 partidos seguidos está hundido. Sigue estando, echando cuentas, a 2 victorias de la permanencia, faltando 7 jornadas. Yo creo que es una circunstancia que este equipo ha demostrado que puede solventar. Y para mí este partido contra el Mallorca debe ir a ganar. Es verdad que puedes valorar un poco el empate, pero es que yo no quiero pensar así, porque es un poco, no me gusta echar cuentas y quiero ir partido a partido, en el sentido de que igual uno ve el calendario del Elche y piensa, bueno, tienes que recibir a Osasuna, que ya estará salvado, tienes que visitar al Celta, que ya no tiene nada que hacer, y de hecho, tanto Denis Suárez, después del partido contra el Español, contra el que perdió, y Coudet también fue muy crítico con sus jugadores por falta de relajación, puedes pensar, vale, ahí tienes 2 victorias. No puedes pensar así. Entonces, lo que tiene que hacer el Elche es centrarse en una semana muy importante, donde haya optimismo, unidad, confianza, porque el equipo se está jugando mucho, es un momento delicado y es un momento para tener fortaleza mental, unidad en todos los aspectos, porque es verdad que alguno quizás se podía pensar, después de ganar el Granada, que no se iba a sufrir tanto, pero es lo que toca ahora mismo. Son circunstancias complicadas por estas 3 derrotas seguidas, y es una semana importante de un partido que puede ser decisivo para el desenlace de la temporada, pero teniendo también presente que después de este habrá 6 más. Uh-huh. Bueno, tú no lo has calificado de final, Fidel sí lo calificó ayer de final, Raúl Guti dijo que era vital. Bueno, podemos elegir adjetivos los que queramos, pero yo creo que todos reflejan más o menos lo que hay en juego el próximo sábado, ¿no? Yo creo que el partido siguiente al que, cuando acabas un partido, yo creo que el siguiente siempre es el más importante, ¿no? Y, a ver, catalogarlo como final, lo puedes catalogar como quieras. Yo estoy convencido de que si el Elche gana el sábado se va a salvar sí o sí, porque vas a tener 35 puntos y porque vas a tener 6 jornadas por delante para conseguir una victoria que seguramente caiga sola, ¿no? Pero si no lo queremos catalogar como final, por no meterle presión a los jugadores, pues nada, lo catalogaremos como un partido más importante de la temporada hasta ahora. Para mí es una final, porque por la diferencia de que si tú ganas te pones a 6 del Mallorca más Golaveras, que son 7, y si tú pierdes te quedas igual a puntos que el Mallorca, por debajo del Mallorca, porque te ganan el Golaveras. Entonces, si eso un no es un partido de 7 puntos. Si no es una final, pues nada, pues no será una final. No le meteremos presión a los jugadores. El futbolista tiene que ser consciente de que el partido del sábado es importantísimo. La afición tiene que ser consciente de que tiene que arropar lo dicho. El que vaya el sábado al estadio tiene que saber de que tiene que animar, de que tiene que apoyar desde el minuto 0 hasta el 90. Luego, que si se pierde el partido vamos a tener 6 oportunidades más, por supuesto. Estoy convencido de que el lunes que viene, cuando vengamos aquí, diremos de que vamos a ir a ganarle al Betis en el Villamarín, y si no le ganamos al Betis vamos a tener la bala de ganarle a los Osasuna, y si no luego en Cádiz. ¿Vamos a tener más partidos después? Estoy seguro que sí, más oportunidades, pero el próximo es el siguiente, y da la casualidad en el calendario que es el Mallorca, y el Mallorca es uno de los rivales directos que marca, pues junto con el Cádiz, un poco el vértigo del descenso, ¿no? Entonces yo creo que es un partido importantísimo, donde el jugador tiene que concentrarse esta semana en hacer su trabajo todo lo mejor posible, que el sábado lo dé todo en el terreno de juego, y luego pues pasará lo que tenga que pasar, porque esto al final es fútbol. El Mallorca también viene con la ilusión de intentar ganar el partido. Son dos escuadras muy, muy parejas en presupuesto, en calidad, en equipo, y yo creo que al final pues va a ser un partido igualado, pero yo creo que el Elche tiene que afrontar el partido con las máximas garantías de darlo todo, porque sería un espaldarazo importantísimo a conseguir el objetivo, el ganarle al Mallorca aquí el sábado en el Martínez Valero. Que cada uno lo califique como quiera, pero el sábado todo el mundo al Martínez Valero para estar arropando al equipo.

la noticia de que los abonados podrán sacar hasta 4 entradas a precios reducidos para familiares y amigos. Toda la información está en la web. Desde esta tarde a las 4 ya podéis comprar esas entradas. Y os recordamos, como decíamos en titulares, en baloncesto hay que felicitar al Club Baloncesto Ilicitano porque ha hecho historia. Su equipo junior masculino ha conseguido una histórica clasificación para el Campeonato de España. Es la primera vez en la historia del baloncesto ilicitano que un equipo logra clasificarse en categoría junior. Después de una temporada de 28 partidos, el Club Baloncesto Ilicitano ha sellado su pase al Campeonato de España como segundo de grupo con la victoria en la pista del Paterna por 53-75. Así vamos a poner el punto final. Como siempre, ha sido un verdadero placer. Recordamos, hoy a todo gol a las 7 menos cuarto de la tarde por las procesiones, la retransmisión en directo de tele de las procesiones de este lunes santo, que serán lógicamente por la noche. 7 menos cuarto a todo gol hoy con Fernando Niño, que tendrá el corazón dividido o no con ese Elche-Mallorca. Lo escucharemos. Gracias, saludos, muy buenas tardes. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.